partida del tren con los pasajeros que con bolsos y valijas alegres van a viajar. El tren se va y todos corremos para saludar. El tren se va y todos corremos para decir chao. La gente en las ventanillas saluda con los pañuelos y en delante los amigos se quedan con emoción. El tren se va y todos corremos para saludar. El tren se va y todos corremos para decir chao. El guarda pide boleto a todos los pasajeros y toca ya la campana el jefe de la estación. El tren se va y todos corremos para saludar. El tren se va y todos corremos para decir chao. La negra locomotora se aleja dando pitadas, soplando.